cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí. Buenas noches, escucháis el 101.8 Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Yeah. Bueno, y empezamos esta semana con un artículo que hemos encontrado en Rebelión, que habla sobre el Che Guevara y que dice así: la condición humana del Che Guevara. Una de las dimensiones de la revolución cubana que más preocupa a sus enemigos es la identificación que logra y mantiene el proceso cubano con los pueblos de todo el mundo, pese a la ya cincuentenaria campaña de descrédito que pagan el imperialismo y las oligarquías. Entre las muchas razones que avalan este criterio está el absoluto respeto por la vida humana que ha caracterizado a la Revolución Cubana desde la lucha insurreccional contra la tiranía de Fulgencio Batista hasta nuestros días. Por eso, indigna que, en el sur de la Florida, los herederos de aquellos torturadores y asesinos que huyeron a Estados Unidos en 1958 con hasta el último de los 400 millones de dólares que había en la Tesorería Nacional, algunos de ellos son hoy congresistas en Washington o parásitos multimillonarios engordados con los aportes estadounidenses a la lucha por el regreso de la democracia a Cuba. Osen calificar de dictadura al gobierno cubano de hoy. Y, peor aún, que conceptúen como violador de los derechos humanos a una personalidad tan pura y limpia de la historia de Latinoamérica y del mundo como Ernesto Che Guevara. La identificación del Che Guevara con las masas populares conscientes del continente y de muchas otras partes del mundo se patentiza en el hecho de que, no obstante los recursos invertidos por el imperio y la reacción, intentando desprestigiarlo mediante la vulgarización de su imagen cual objeto comercializable, no han podido evitar que ésta siga acompañando a cuanta acción justa de rebeldía promovida por los más diversos segmentos populares tiene lugar en el mundo. El Che es hoy estandarte de la lucha de millones de jóvenes estudiantes, mujeres, obreros, campesinos, huelguistas, indignados y ocupantes de espacios públicos en todas partes, sin que las mentiras fabricadas en Miami y pagadas por Washington mellen su prestigio y la capacidad movilizadora de su ejemplo y sus ideas enraizadas en la Revolución Cubana. El Che estuvo vinculado a una de las más significativas acciones humanitarias de la Revolución Cubana cuando, ejerciendo la jefatura del Castillo de la Cabaña, en La Habana, garantizó que el principal tribunal creado para enjuiciar los crímenes de guerra de la tiranía derrotada realizara un trabajo ejemplar por su organización, limpio desarrollo y respeto a los veredictos de los jueces. Cuando se acercaba la victoria, el líder de la revolución y jefe del ejército rebelde, comandante Fidel Castro, llamó a la población a que no se tomara la justicia por mano propia y prometió que todos los acusados de crímenes serían juzgados con todas las garantías que dan las leyes y sancionados conforme a la gravedad de sus delitos. Con ello, la revolución cubana evitó que se repitiera lo ocurrido a la caída del tirano Gerardo Machado en 1933, cuando centenares de acusados vinculados a la cruenta dictadura fueron muertos y sus cuerpos arrastrados por las calles por la ira popular, sin oportunidad de defenderse ante un tribunal, porque faltó una autoridad que garantizara al pueblo, como ocurrió esta vez, que se haría justicia. Se conoce que el tratamiento al vencido con humanidad resultó una de las armas más poderosas que tuvo el ejército rebelde en su combate contra las fuerzas de la tiranía de Batista. Mientras las fuerzas de la tiranía, apoyadas, entrenadas y asesoradas por militares estadounidenses, mataban, torturaban y cometían toda clase de abusos contra los detenidos sospechosos de ser revolucionarios, los combatientes rebeldes respetaban los derechos humanos de los militares que hacían prisioneros. Esta conducta provocó en las fuerzas gubernamentales una marcada disposición a rendirse a los combatientes revolucionarios cuando eran combinados a ello, lo que contrastaba con la actitud de los rebeldes de resistir siempre hasta la muerte. El propio Che Guevara, que era médico, se vio muchas veces en situación de atender heridos del enemigo hechos prisioneros antes que a los propios. Como dirigente administrativo y como jefe militar, destacó por su exigencia en el cumplimiento de los deberes por sus subalternos, que lo acataban más por la excepcional fuerza moral que le confería su ejemplar autoexigencia que por la autoridad de que estaba ungido por su jefatura. La dimensión humana en la personalidad política del Che Guevara y su pensamiento crítico y polémico acerca de la construcción del socialismo dejaron una huella trascendental que se aprecia hoy en cada momento y en cada estrategia cubana. Arremeter con infundios contra la conducta ejemplar del Che, tanto en su vida privada como pública, retrata a sus detractores. Samba Bahía, Samba Bahía, Samba Bahía, Samba Bahía, Samba Bahía, Samba Bahía. Bueno, y ahora seguimos con una noticia de Palestina, que en este caso hemos sacado de tercera información, y que habla sobre rumbo a Gaza, que se celebra ya por tercera ocasión este año. Y dice así: rumbo a Gaza en los puertos del Estado español en agosto y septiembre. Se confirman las fechas y lugares en los que recalará el velero Estel en su travesía hacia Gaza. En Alicante se han reunido los coordinadores de la campaña Rumbo a Gaza, Dror Feiler, de la campaña sueca Ship to Gaza, y varios grupos de apoyo que trabajarán para coordinar la llegada a los dos puertos en los que el Estel recalará a su llegada al Estado español. El 26 de agosto llegará a Euskadi, donde habrá una recepción, actividades de sensibilización y visitas al velero. El barco partirá hacia el Mediterráneo el día 28 de agosto. El 10 de septiembre llegará a Alicante, lugar en el que se seguirá apoyando la libre navegación del Estel hacia Gaza. De allí partirá el 12 de septiembre hacia su siguiente destino. Nuestros gobiernos hablan del respeto a los derechos humanos, pero frente a las innumerables tragedias que hay en todo el mundo, estos no hacen nada y se cruzan de brazos. Nosotros, la sociedad civil, queremos decir que ya es suficiente, ha declarado Dror Feiler. Manuel Espinar, coordinador de la campaña Rumbo a Gaza, ha puntualizado que el velero podrá ser visitado por toda la ciudadanía, ya que habrá distintos eventos que servirán para difundir la misión de este año, así como la situación humanitaria que vive la población palestina. Además, en ciudades cercanas se celebrarán conciertos y actos variados. Está previsto que el Estel reciba visitas de personas relevantes del mundo social, cultural y político, así como de medios de comunicación. Un pasaje realizará el trayecto entre Euskadi y Alicante y otro grupo viajará desde Alicante al siguiente puerto del Mediterráneo. Dror Feiler ha incidido en que este velero ha sido comprado gracias a pequeños esfuerzos económicos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Suecia, España, Noruega, Francia, Italia y otros países. Han aportado su ilusión y esfuerzo para hacer posible esta misión y lo deben sentir como suyo cuando navegue hacia Gaza. Y también se deben sentir atacados si el barco es asaltado o retenido en su camino. Se ha resaltado la naturaleza pacífica y universal de la acción, ya que está abierta la participación de gente de todas las confesiones religiosas, políticas y culturales, a las que une la defensa de los derechos humanos y la necesidad de definir si el 1,5 millón de habitantes de Gaza son personas y tienen derechos. Y ahora seguimos con un extracto de un comunicado que han lanzado las FARC y que hemos sacado de la página de Ancol, que es una agencia de noticias colombiana, y dice así: FARC EP, sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios. Las FARC afirman que el régimen colombiano está rodeado de corrupción y no tiene interés de solucionar los graves problemas que el pueblo enfrenta. Dice la guerrilla, que acaba de celebrar sus 48 años de existencia, que los bochornosos episodios puestos al descubierto con la frustrada reforma a la justicia, la judicialización en Norteamérica del general Santoyo, ex jefe de seguridad del Palacio Presidencial bajo Uribe, la publicación del vídeo de Romeo Langlois, la rebelión indígena y campesina del Cauca contra la ocupación militar y hasta el derribamiento del avión Super Tucano al tiempo que Santos celebraba su Consejo de Seguridad en Toribío, suman algunos de los hechos de mayor impacto político con los que Colombia entera aterriza del mundo de ilusiones forjado largamente por la propaganda oficial. También comenta los actuales enfrentamientos entre el Estado y el pueblo del Cauca. Lo que la gente del Cauca y gran parte de Colombia está exigiendo es que cese la guerra contra ella. Nadie que se precie de ser medianamente objetivo puede desconocer en la Colombia de hoy la simbiosis fundamental que existe entre los grandes proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y la ofensiva militar que se cumple contra los territorios ocupados por colonos, pequeños mineros, comunidades negras e indígenas. Hace un llamado al pueblo de concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria: sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios. Hemos de decir que si queréis tanto escuchar como leer el comunicado, os podéis meter a la página de Ancol, en internet o también lo podríais ver en la página de noticias de Rebelión. Os dejamos con un audio de Pulsar, que en este caso va a seguir hablando de Colombia y hablará también de Paraguay. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. La fuerza pública tiene la orden contundente y perentoria de no ceder un solo centímetro. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición desde Cochabamba, Bolivia, Elena Guzmán de Radio CEPJA para la agencia Pulsar con las noticias de la región. El desalojo ordenado por el presidente colombiano deja 26 indígenas heridos en el Cauca. Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia atacaron a indígenas del Cauca que rechazan la presencia militar en sus territorios. Fue tras la orden del presidente Juan Manuel Santos de desalojar las bases militares en aquel departamento. Esto decía Santos. La fuerza pública tiene la orden contundente y perentoria de no ceder un solo centímetro. No vamos a abandonar un solo kilómetro de presencia en el Cauca ni en ninguna parte del territorio nacional. En la madrugada de este miércoles, el Escuadrón Móvil comenzó el desalojo de los indígenas que habían tomado la base militar del Cerro Berlín, en el municipio Toribio, departamento del Cauca. Además, los agentes del SMAP mantenían el control en la zona con gases lacrimógenos para evitar que los indígenas vuelvan a tomar el control de la base militar. Los uniformados también atacaban a periodistas que acompañaban los movimientos de los sectores indígenas, quienes debieron replegarse tras ser atacados también por disparos. La represión militar dejó un saldo de 26 personas heridas. Entre ellas, 3 fueron alcanzadas por esquirlas y 1 fue herida por bala de fusil. Además, otra persona se encuentra desaparecida. Este es el posicionamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo. Por esto, enraizados en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos a caminar en grupos hasta donde están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles frente a frente que en el marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se vayan, que no los queremos, que nos cansamos de la muerte, que están equivocados, que nos dejen vivir en paz. Juan Manuel Santos había manifestado a través de la red social Twitter que no quería ver a un solo indígena en las bases militares. La disposición del mandatario se produce luego que dirigentes indígenas de ese territorio expulsaron este martes a militares instalados en la región. Esta iniciativa de los líderes originarios se produce en el marco de las acciones de resistencia a los enfrentamientos entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en sus territorios. Vínculo informativo. Estos cruces armados causaron el desplazamiento de unos 600 pobladores de las comunidades indígenas hacia sitios más seguros. Informativo Pulsar. El nuevo gobierno paraguayo niega el voto directo para las elecciones de 2013. Lo anunció el nuevo presidente Federico Franco, junto al titular del Tribunal de Justicia Electoral, Alberto Ramírez. De este modo, se mantendrán las listas sábanas. Vale decir que varios movimientos de la sociedad civil paraguaya se habían movilizado durante mayo y junio pasados en reclamo del voto directo y la eliminación de las llamadas listas sábanas. Estas listas obligan a los electores a votar por todos los candidatos de un partido sin poder seleccionar directamente a los aspirantes que deseen. Este sistema electoral es defendido por los partidos tradicionales de Paraguay debido a la incidencia que determina en el control del Parlamento Nacional. Cabe señalar que el destituido presidente paraguayo Fernando Lugo promulgó una ley que eliminaba las listas sábanas y facilitaba el voto directo de la ciudadanía. Sin embargo, la mayoría opositora en el Parlamento impidió su aplicación para las elecciones de abril del 2013 al alegar la falta de condiciones. La negativa parlamentaria provocó manifestaciones populares frente al Congreso paraguayo que finalizaron con represión policial contra los activistas. Tras la salida de Lugo del gobierno, el actual mandatario Federico Franco dio este miércoles su apoyo final a la resolución que pospone la aplicación del voto directo. Desde Cochabamba, Bolivia, de Radio CEPJA, fue Elena Guzmán con las noticias de la región. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y seguimos ahora con una noticia de Honduras que hemos sacado en este caso de Linim y que es de Giorgio Truche, que dice así: Honduras bajo aguán. Campesinos denuncian corrupción y tráfico de influencia de jueces para favorecer terratenientes palmeros. El movimiento auténtico reivindicador campesino de la UAN, Marca, divulgó este sábado 21 de julio un comunicado en el que denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba. Según el Marca, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes y productores palmeros Miguel Facusé Barjum y René Morales Carazo, revirtiendo de esa manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29 de junio posesionaron a las familias del Marca de tres fincas, San Isidro, El Despertar y La Trinidad, cuya propiedad venían reclamando en los tribunales desde hace 18 años. Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones y en días y horas inhábiles, abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que podrían desembocar en más derramamientos de sangre. En los últimos 2 años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha dejado un saldo de 51 campesinos, un periodista y su pareja asesinados y otro campesino desaparecido. Recientemente, las organizaciones que integraron la Misión Internacional de Verificación y la Audiencia Pública sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán emitieron un comunicado alertando sobre la nueva ola de violencia y represión que se ha desatado en contra de las organizaciones campesinas de la zona. El pasado 18 de julio, cientos de campesinos se reconcentraron en la entrada de la finca San Isidro para impedir que efectivos del ejército y de la policía cumplieran con una mañada orden de desalojo, que estaba siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña también como guardia de seguridad del mismo Facusé. La orden no se pudo ejecutar por la fuerte resistencia de las organizaciones campesinas y populares de la zona. Sin embargo, fuentes ligadas al propietario del grupo Dinant, Corporación Dinant y exportadora del Atlántico Sociedad Anónima, aseguran que las familias campesinas serán desalojadas en los próximos días. Ayer se detuvo el desalojo para evitar una tragedia en la zona, porque en una radio todo el día se pidió a la gente que se solidarizara con los campesinos y llegó mucha gente, incluso con niños. Entonces las autoridades tomaron la determinación correcta de retirarse, explicó Roger Pineda, representante legal y tesorero de Corporación Dinant, a medios nacionales. Pineda no escatimó en expresiones de cinismo para justificar la presencia de Riera Aguilar. El hecho de que sea un empleado nuestro no limita que sea un juez ejecutor. Él es nombrado por los juzgados de la República y que trabaje también para nosotros no tiene ninguna ilegalidad, manifestó ante los medios. Y mientras en estos días se hará efectivo el pago a los terratenientes palmeros de unas 4.600 hectáreas, unos 32 millones de dólares de tierra, que fueron objeto de negociación con las organizaciones campesinas del Marca y Muca, centenares de familias campesinas inician una larga y angustiosa semana. Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias y nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos, aunque nos toque morir por ellos, dijo Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, expresando el sentir de las familias campesinas que han luchado y ganado el caso en los tribunales después de casi 20 años. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro audio, en este caso de La Voz de los Movimientos, que trata sobre Río Más 20, habla sobre las transnacionales, Colombia, trata la minería y también Guatemala. Organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los Movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Aquí está el alma, tribuna, tribuna. Señor Chichera. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa les traemos algunos ecos desde Río Más 20. También hablaremos del próximo Congreso Indígena. Y tenemos dos reportes desde Centroamérica. Comenzamos. Veinte años después de la cumbre de la Tierra, Río 92, los gobiernos del mundo se reunieron en Río de Janeiro el pasado mes de junio, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20. Las organizaciones sociales también se dieron cita en la Cumbre de los Pueblos. En el mes de junio, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se llevaron a cabo dos grandes eventos mundiales que se conocen con el nombre de Río Más 20, uno de los gobiernos y otro de los pueblos. En estos encuentros se discutieron sobre las salidas a la crisis ambiental que enfrenta el planeta. Luego de largos debates, los gobiernos llegaron a acuerdos que están muy por debajo de la urgente necesidad de salvar a la Madre Tierra. Por otro lado, la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental se dedicó a examinar las causas y respuestas a las múltiples crisis que vivimos. Los movimientos sociales de todo el mundo que estuvieron presentes en la cumbre identificaron al sistema capitalista, patriarcal, racista y homofóbico como la verdadera causa estructural de la crisis global. Como señala la declaración final, el capitalismo lleva a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que son privatizados, convirtiendo derechos en mercancías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia. Pero más allá de declaraciones, la cumbre volvió a ser un llamado a la acción social concertada en todo el planeta, como lo señaló el dirigente del movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedley, en la asamblea final de la cumbre. Cuando alguien pregunte qué documento se aprobó ahí, no hace falta responder nada. Ustedes solo digan, regresamos convencidos que hay que organizar al pueblo para luchar contra las multinacionales, contra el sistema financiero y crear una nueva correlación de fuerzas que nos permita acumular fuerzas para superar el capitalismo y encaminarnos a una sociedad más justa y fraterna. Que cada uno hable como quiere en sus sueños, pero nosotros latinoamericanos continuemos haciendo el socialismo. Asimismo, las organizaciones indígenas hicieron un balance de su participación en Río Más 20, que en verdad nos dan pistas sobre los retos que tenemos por delante, como lo resume Miguel Palacín, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Los compromisos en adelante yo creo que sobresale, primero, de que hay un proceso que se ha iniciado con lo de Río Más 20. Va a haber una cumbre por el desarrollo sostenible. Conviene que desde ahora podamos ir construyendo la alternativa nuestra o profundizando las que tenemos. El pilar cultural yo creo que es un tema clave en esos temas que hay que ampliarle en todos los sentidos. Lo siguiente es el compromiso de nuestras organizaciones que hay que socializar, hay que poner como parte de nuestra agenda el tema ambiental, el tema de la crisis climática y el tema de las soluciones desde los estados deben ser un proceso de debate. Y hacer la campaña, ¿no? Las campañas de los impactos que estamos sufriendo con lo que es industria extractiva, con lo que es políticas de militarización, criminalización. Yo creo que es un tema que no debemos de dejar en el aire, porque por un lado se pretende resolver los problemas que han generado los estados, pero a costa y en sacrificio de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Este fue un reporte de la Minga Informativa para La Voz de los Movimientos. La impunidad con la cual actúan las empresas transnacionales estuvo en la mira de la Cumbre de los Pueblos Río Más 20. Allí se lanzó la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo. Desde Río de Janeiro nos llega este reporte. Bajo el manto de la globalización, las transnacionales se han ido apropiando de los recursos del planeta, violando leyes y derechos con casi total impunidad. Con este motivo, más de 100 organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de derechos humanos y otras lanzaron una campaña mundial para confrontar el poder de estas corporaciones y exigir que respondan ante la justicia por sus crímenes contra la humanidad. Desmantelemos el poder corporativo es el lema de la campaña. Héctor Moncayo, de la Alianza Social Continental, nos explicó lo que se espera lograr. Bueno, el eje de la campaña es acabar con la impunidad de que gozan las empresas transnacionales. Esta es una lucha que lleva ya tiempo, tiene sus antecedentes y hemos perdido batallas en ese sentido, porque se trató de proponer un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales a nivel mundial, pero las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, a través de un informe de un relator especial, optó por otro camino, que es el código voluntario, lo que llaman el pacto global o el pacto mundial, y que se expresa en las campañas que llaman de responsabilidad social empresarial. Entonces lo que queremos es volver sobre el tema y reclamar, y es importante que se lo haga desde la sociedad civil, un código mundial verdaderamente obligatorio que permita regular la actuación de las empresas y también llevarlas a juicio a un tribunal mundial cuando sea el caso de violación de derechos humanos o de abusos en materia de la naturaleza y de la madre tierra. Quienes impulsan esta campaña esperan abrir un amplio debate global sobre la ilegitimidad del poder corporativo y que las poblaciones se movilicen para poner fin a la impunidad. Un reporte de la Minga Informativa para Voz de los Movimientos. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, prepara su tercer congreso que se realizará en Bogotá del 15 al 17 de julio. El movimiento indígena andino ha logrado importantes avances en su articulación y participación coordinada en procesos internacionales, levantando la defensa de sus derechos e insistiendo en la necesidad de reconocer los derechos de la madre tierra para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de civilización. El tercer congreso ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas evaluará estos logros y actualizará sus estrategias para continuar avanzando en este camino. Los desafíos, muchísimos, ¿no? Tenemos un proceso político interesante, pero sin embargo la agenda del movimiento indígena hoy está en manos del Estado, de la cooperación, está de los partidos políticos, hasta de la Iglesia, de los movimientos agraristas, movimientos sociales, feministas, etc. La agenda indígena. Eso es lo que ha provocado un aceleramiento y una mirada casi horizontal desde diversos lados. Por eso que el movimiento indígena, hacia su mirada interna, ha empezado a tener una relación de mucho debate interno. Eso a veces ha ayudado por las corporaciones multinacionales y algunos gobiernos, podemos llegar a un proceso de debilitamiento, ¿no? Eso no esperamos. Entonces, lo que miramos es que el desafío es que hay que dar el siguiente paso, ¿no? Para que el buen vivir, la plurinacionalidad, derechos de la madre tierra, la convivencia armónica y los nuevos paradigmas que se van construyendo en este tema sean parte de una agenda que hay que dar el siguiente paso. Yo veo que esa es la exigencia, ¿no? Y lo segundo, hay que visibilizar más el trabajo de los jóvenes, de las mujeres, que eso va a ser sumamente importante, ¿no? Hay que avisar ya que ese proceso está en el camino. El otro desafío es cómo discutir el modelo económico. El modelo económico es uno de los temas que el sistema está instalado por un modelo de explotación irracional de los recursos, la acumulación de un lado, la redistribución a migajas en lo otro y sometimiento a los estados. Entonces, si no estás dentro del modelo, estás fuera y realmente todos los estados quieren estar dentro del sistema. Nosotros decimos, no, ese sistema ya no sirve. Entonces, la discusión es cómo fortalecer más el trabajo del derecho propio, del derecho al desarrollo, del buen vivir, en todas las agendas. Del 15 al 17 de julio se realizará el tercer congreso ordinario de la CAOI en la ciudad de Bogotá, Colombia, con la participación de delegados plenos y fraternos de sus cuatro organizaciones integrantes, así como aliados de los movimientos sociales e invitados especiales. La CAOI está conformada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, Bolivia, y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI. Desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, en Lima, Perú, un reporte para Voz de los Movimientos. El Movimiento Mesoamericano contra la Minería, M4, realizará un encuentro sobre el impacto del extractivismo en la salud de la población. Reporta Radio Temblor, miembro de Jubileo Sur. Y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 se prepara para acciones en contra de las transnacionales mineras en la región. Una de ellas es el Tribunal Popular Internacional de Salud, que se dará en Guatemala. Francisco Rocael habló para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. El M4 constituye un esfuerzo de articulación de pueblos y organizaciones que estamos luchando en contra del modelo minero extractivo en toda Mesoamérica. Entonces, en este contexto, en coordinación con la resistencia local de San Miguel Iztahuacán, se tiene planificado el Tribunal de Salud el día 14 y 15 de julio, ¿verdad? Este evento constituye un esfuerzo, está dentro de en el marco de una campaña mesoamericana en contra de la minería, especialmente la canadiense. Entonces tiene como objetivo fundamental crear conciencia y llamar la atención en torno a la amplia variedad de problemas de salud que están sufriendo las comunidades afectadas por las operaciones mineras de la Gold Corp. En ese sentido, se van a escuchar los testimonios de personas afectadas por la minería en Valle de Siria, Honduras, también en El Salvador, los hermanos de México, pero sobre todo también en las comunidades y personas alrededor de la mina Marlin, acá en San Miguel Iztahuacán, Guatemala. Entonces, nosotros creemos que este evento va a ser fundamental para contrarrestar la campaña permanente que hacen las empresas que promueven el falso desarrollo y también esas falsas soluciones que nos proponen en relación a la sostenibilidad del desarrollo. Aquí, con los testimonios de las personas afectadas, creemos que vamos a contrarrestar ese falso discurso de la minería verde. Entonces, creemos que esto va a ser un... Bueno, y ahora vamos a seguir con una noticia de Ecuador, que en este caso hemos sacado de Prensa Libre, y que dice así: Ecuador evalúa solución solidaria y soberana al caso Assange. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó que su gobierno evalúa una solución solidaria y soberana en el caso del periodista australiano Julian Assange, quien aguarda en la embajada de este país en Londres hace más de un mes. Vamos a consultar lo que sea necesario, a valorar con quien quiera, pero a tomar una decisión absolutamente solidaria y soberana, en función de los principios humanistas que dominan en nuestra revolución y en nuestra constitución, aseveró Correa este sábado. En el informe semanal de labores Enlace Ciudadano, radiotelevisado a La Nación, el mandatario se refirió al tema tras saludar entre la multitud a un grupo de ciudadanos que portaban carteles con una imagen del fundador de Wikileaks y un letrero donde se podía leer asilo político. Correa ha expresado en diversas oportunidades su solidaridad con Assange, a quien ha calificado de luchador por la libertad de expresión sin límites. El mandatario ha señalado además que su país rechaza la pena de muerte, por lo que no podría arriesgar a una persona que ha solicitado asilo, más aún por delitos políticos, a que enfrente esa posibilidad. También manifestó que no es posible aceptar una persecución política por las ideas expresadas por Assange, a lo cual agrega que si este ha cometido una infracción legal en cuanto a los Wikileaks, deben presentarse esos cargos. Al respecto, Correa expuso que el Ejecutivo se tomará el tiempo necesario para definir el caso. Sin embargo, en varios sectores de la sociedad ecuatoriana se espera que la decisión no se dilate en el tiempo. En declaraciones a la prensa nacional desde Londres, Michael Ratner, abogado de Assange, afirmó que su defendido escogió a este país para solicitar asilo político porque sabía que no puede ser manipulado por Estados Unidos. Assange debía encontrar un sitio que pudiera darle la protección que no fuera manipulado por Estados Unidos, comentó Ratner. El fundador de Wikileaks teme que una vez enviado a Estocolmo, donde le acusan de presuntos delitos sexuales, pueda ser extraditado a territorio estadounidense por delitos políticos y condenado a muerte por revelar al mundo los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. In a military style, in this time. Soldiers of the army in a military style. Soldiers of the army, cause that the army is crucial and wise. Them crucial and them wise. Standing in a military line, even though the babies are crying. Time hard and time so tough. In a tenement yard, I saw with love. Mumble and we grumble. With we hand pound with jaw. Cause rain start to fall. And the dust is still the song. Soldiers of the army in a military side. Militant soldiers. We're stepping out in the sun. Soldiers of the army in a military style. Oh yeah. After the pressure, we are also like the slide. In other pressure, can't fight this and we can't fight that. No matter how we try, we fall down flat. Some I say this your country done, but some I say that better must. Soldiers of the army in a military side. Militant this time, yeah. Cause of the army, them wicked and wild. In a pressure and slide. Soldiers of the army in a military side. Wicked and they wild, yeah. Cause of the army, in a pressure and slide. In under pressure, even though we want. Some are grumbled with them hands on their jaw. And the rain are fall. But don't we know that the dust still not soft. But you wait up. Soldiers of the army in the military side. Soldiers of the army. Cause this the army is wicked and wild. There's a soldier so stepping. Get the army a pressure and slide. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro audio de la agencia Pulsar, que en este caso viene con noticias de Colombia, México y Chile. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. La comisión ha constatado que el lucro existe en la educación superior y también ha comprobado que es una práctica común que afecta el sentido real de la educación. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Informativo Pulsar. En Colombia, la represión policial a indígenas en el Cauca ya suma 2 muertos. Un campesino identificado como Mauricio Largo falleció este jueves durante los ataques policiales contra las comunidades indígenas del Cauca. El pasado miércoles, Ever Fabián Guetío también fue asesinado en el mismo contexto de agresiones. El campesino asesinado se desempeñaba como agricultor en el municipio de Caloto. Es la segunda víctima fatal en el marco de este conflicto en los últimos 3 días. El asesinato se produjo en el contexto de las luchas de los líderes indígenas por expulsar al ejército colombiano y a la guerrilla de sus territorios. En la continuidad de su reclamo, los originarios habían bloqueado este jueves una carretera. La policía reprimió la medida con gases lacrimógenos y realizando disparos. Durante este ataque falleció el joven campesino y resultaron heridas otras 3 personas que fueron llevadas a un hospital local. La muerte de Ever Fabián Guetío también se produjo en este marco de ataques a la resistencia indígena. La víctima pertenecía a una etnia originaria y fue asesinada el pasado miércoles al recibir un disparo. Vale recordar que este martes dirigentes indígenas del Cauca desmantelaron trincheras del ejército colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en rechazo a los enfrentamientos que se desarrollan en ese territorio entre ambas fuerzas. Tras estos hechos, el presidente Juan Manuel Santos expresó que no quería ver un solo indígena en las bases militares y ordenó el desalojo de esas posiciones. Informativo Pulsar. La izquierda mexicana impulsa un plan de acción tras las denuncias contra el PRI. Desde México, el reporte de Alejandro Pacheco. El candidato presidencial del progresismo en México, Andrés Manuel López Obrador, reveló los lineamientos de su plan para la defensa de la democracia. El aspirante por las izquierdas en México convocó a la ciudadanía a participar de las asambleas informativas que se realizarán desde el 29 de julio al 5 de agosto. Además, llamó a los intelectuales y a los artistas a realizar actividades creativas que permitan informar sobre las irregularidades cometidas durante el pasado proceso electoral. A esto se suma una campaña publicitaria en los medios de comunicación para informar a la población sobre las anomalías detectadas antes, durante y después de las elecciones. Asimismo, el candidato llamó a los mexicanos a aportar aún más pruebas para documentar lo que llamó la compra de las elecciones. Cada día que pasa se descubre más en que se trata de una operación delictiva, el hecho de querer comprar la presidencia de México. Yo quiero llamar la atención sobre las 2 premisas de la campaña. La presidencia de México no se compra, el destino de México no tiene precio. López Obrador sostiene que la jornada electoral en México no fue transparente ni legal, pues el centralista Partido Revolucionario Institucional incurrió en delitos como la presunta compra de al menos 5 millones de votos. El político mexicano detalló que ese delito fue financiado con recursos económicos vinculados con el lavado de dinero provisto por la empresa financiera Monex. El aspirante presidencial denunció que este ilícito benefició al virtual ganador de las elecciones de ese país, Enrique Peña Nieto. Por ello demandó a las autoridades del Tribunal Electoral Mexicano la anulación de los comicios presidenciales. Conviene recordar que el Instituto Federal Electoral declaró vencedor de la contienda presidencial al candidato priista Enrique Peña Nieto con el 38,21% de los sufragios. De acuerdo con estos datos, el candidato de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, acumuló el 31,59%, seguido por la aspirante del gobernante Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, con el 25,41% de los sufragios. Informativo Pulsar. Rechazan en Chile el informe sobre el lucro en la educación superior. El Congreso chileno rechazó este jueves el informe de una comisión de legisladores que denunciaba a 7 universidades privadas por lucrar con la educación. La comisión de parlamentarios precisaba en su documento que las casas de estudio habían quebrantado una ley nacional que prohíbe el lucro en la educación chilena. Guillermo Tellier, diputado chileno. La comisión ha constatado que el lucro existe en la educación superior. Y también ha comprobado que es una práctica común que afecta el sentido real de la educación y el buen desarrollo académico de él. Las universidades señaladas en el informe son Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás, la UNIAC, del Desarrollo y la Universidad del Mar. La Cámara de Diputados desestimó el informe tras una votación que finalizó con 46 votos a favor del contenido del documento y 45 en contra. Sin embargo, una abstención se sumó a los votos en contra y produjo un empate en la votación. Con esto, se dio por perdido el tratamiento del informe sobre el lucro en la enseñanza superior chilena. Guillermo Tellier, diputado chileno. El informe nos muestra el entramado que existe tras el negocio de la educación y entrega elementos para una profunda investigación posterior. Es en este entramado donde aparece quizás uno de los puntos más controversiales del informe, la participación pasada, actual y cercana de miembros del gabinete presidencial en universidades que han sido indicadas como instituciones que lucran a través de sociedades espejos y otros grupos de artimañas conocidas. La red de influencias que existe detrás del negocio de la educación nace desde la dictadura de Pinochet, donde los más cercanos colaboradores del régimen, incluso ministros de Estado de la dictadura, hoy son dueños de instituciones de educación superior y miembros influyentes de esta red en conjunto con actuales políticos y ministros en ejercicio, algunos de los cuales han traspasado su participación a familiares o amigos. Tras el rechazo al informe, el líder estudiantil, Gabriel Boric, manifestó que el Congreso chileno continúa con su recto camino hacia el desprestigio absoluto. Asimismo, anunció este viernes que los estudiantes chilenos retomarán las movilizaciones contra el lucro en la educación. Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión Investigadora, Alejandra Sepúlveda, expresó que de haberse aprobado el documento, hubiese sido la primera vez que un órgano estatal reconocía oficialmente la existencia del lucro en la educación. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y para acabar esta semana, vamos a acabar con una noticia. En este caso es de Nicaragua y nos viene, la hemos sacado del 19 Digital, es de Irving Sánchez Rizo y dice así: la juventud sandinista ratifica compromiso de seguir impulsando proceso revolucionario. La juventud sandinista, 19 de julio, ratificó su decisión de continuar inmersa dentro de los cambios de la revolución sandinista va impulsando a lo largo y ancho del país, al tiempo que analizó en la reunión de su Consejo Nacional Ampliado las tareas realizadas en el primer semestre del año. La juventud sandinista llevó a cabo su Consejo Nacional Ampliado en el auditorio del Colegio Maestro Gabriel, en el Distrito 4 de Managua, hasta donde llegaron representaciones de jóvenes de todo el país, quienes dieron informe de lo hecho en sus comunidades de origen. Bosco Castillo, coordinador de la juventud sandinista 19 de julio, respecto de las tareas abordadas por la organización juvenil, manifestó que todo lo realizado significa cambios, revolución, transformación social y llegar al sueño de los y las chavalas de la juventud sandinista, de los jóvenes de todo el país, que es la justicia social. En ese sentido, explicó que la reunión del Consejo Ampliado, en el contexto del 33 aniversario de la revolución sandinista, significa compromiso, trabajo, esfuerzo de la juventud para seguir combatiendo, acompañando y seguir siendo vanguardia en las luchas sociales a la par del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo. Recordó el compañero Bosco Castillo que en el Consejo se evaluarían las tareas y líneas cumplidas en el semestre pasado por la juventud sandinista. A la par, se enfrascaron en establecer las líneas estratégicas del segundo semestre, en tanto que añadió que la organización necesita seguir avanzando. Por otra parte, señaló que están ratificando el compromiso de trabajar por los candidatos a alcaldes y concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional en todos los municipios del país, a fin de garantizar la continuidad del proceso revolucionario en el país. El compañero Castillo reiteró el compromiso de la juventud de ser vanguardia, de combatir en la trinchera de las luchas sociales por el pueblo y por la restitución de derechos del pueblo. Ese es nuestro compromiso y nuestro trabajo. Por su parte, Arlen Vargas, coordinadora nacional adjunta de la Juventud Sandinista, destacó el trabajo realizado por los jóvenes, impulsando valores patrióticos, de solidaridad, de justicia social, y destacó que continuarán impulsando las tareas que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo les orienten. Al respecto, Luis Manuel Martínez Cruz, del municipio de Cinco Pinos, Chinandega, manifestó que está creciendo el trabajo de la juventud sandinista y su número de miembros en la organización al rescatar buenos valores y apoyar las tareas de la revolución sandinista. Destacó que también la juventud sandinista se ha ido involucrando más en las tareas sociales del proceso revolucionario, como la entrega del plan techo, los paquetes alimentarios y las jornadas de salud, entre otras, donde han estado sirviendo como brazo para desarrollar acciones en beneficio de la población de Nicaragua, como el caso de la alfabetización. Jairo Ompriez, de Puerto Cabezas, en la región autónoma del Atlántico Norte, destacó que la juventud sandinista ha estado trabajando en las tareas que le ha orientado el comandante Daniel Ortega y aseguró que están dispuestos a continuar apoyando todos los trabajos que vengan para beneficiar al pueblo. Bueno, y después de esto y de esta noticia nos despedimos ya hasta la semana que viene.